ese prueba piloto que ocurre tan solo por el momento en tres provincias, en tres ciudades del país. Una de ellas es Santa Fe Capital, la otra es Resistencia y Neuquén, y tiene que ver con el tema de la seguridad, porque se está diseñando, se han constituido ya algunos equipos que van a empezar a diseñar estrategias de prevención del delito. Esto es algo que se hace en forma integrada a partir del municipio, de la provincia, de la nación, dentro de un marco que es el PNUD, conocido como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Decíamos que la idea es abordar el delito de una forma integral. Se va a hacer en algunos barrios de la ciudad de Santa Fe, en Resistencia y en Neuquén. Ya están los equipos para empezar a trabajar. La idea es hacer un diagnóstico de cómo es el mapa del delito en algunos sectores y empezar a intervenir a partir de esa información. Pero decíamos rescatar esto de una mirada integral, teniendo en cuenta una serie de factores culturales, sociales y también las áreas en las cuales se manifiesta la seguridad e inseguridad, no solo en el tema del delito. Decíamos justamente es un acuerdo al cual ya había anunciado Biner el año pasado, pero que se pone en marcha ahora. Y decíamos que se dan en el marco de esta noticia que trascendió el día de ayer y que levantan los medios de prensa, que es ese muro insólito, una locura que se ha intentado levantar ahí entre dos barrios, dos partidos vecinos, sí, San Fernando y San Isidro, en Buenos Aires. La gente enloquecía, no es para menos, con el tema de levantar un muro en plena ciudad, como si eso fuera una medida que podría, en todo caso, asegurar la seguridad para la gente, todo lo contrario. Bueno, vamos a hablar con el coordinador de este proyecto del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene que ver con este tema de seguridad que se va a empezar a aplicar en la ciudad de Santa Fe. Estamos en contacto con Enrique Fon, que es coordinador de este proyecto. Enrique, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan Manuel. Muy bien, bueno, así te pregunto antes de abordar el tema de este plan de prevención del delito, de esta noticia de Buenos Aires, simplemente, bueno, para tener tu opinión y, bueno, de cómo lo han tomado los medios y qué pasa con este tipo de medidas así, medidas improvisadas. Mira, yo creo que, conociendo la forma en que Posse hace política, lo que buscó fue producir un evento mediático. Yo creo que sabía muy bien que el muro no tenía futuro en términos de su posibilidad de ser realizado. Lo preocupante, como decías vos, es que marca una tendencia en pensar que bajo argumentos de seguridad uno puede fragmentar una ciudad. Y además pensando que quiénes quedan de un lado y quiénes quedan del otro, ¿no? Porque la lógica del muro lo que tiene es eso. De este lado estamos los buenos y de aquel otro lado están aquellos que son proclives al delito, ¿no? Que en realidad, de lo que estaba hablando era esto de un barrio de sectores populares, ¿no? Sí. La gente se siente, ¿no?, obviamente, marginada, discriminada y... Con toda razón, claro. Además, digamos algo más allá de los sueños de apartheid que algunas personas puedan tener. La clase media y la clase media alta depende para su funcionamiento del trabajo mal pago de los sectores populares. Es así. Hay un conjunto de trabajos en esta sociedad que si se traza un muro y se deja a todo un sector afuera, toda sociedad se viene abajo. A los niños de la clase media y media alta la cuidan las mujeres de los sectores populares descuidando los suyos, por malos sueldos. Las obras en construcción las llevan adelante albañiles que vienen de estos sectores, mal pagos, en malas condiciones de seguridad y muriéndose. Y uno podría seguir así enumerando una serie de ejemplos. Entonces, las ciudades son duales en términos de lo que es la distribución de la riqueza, el acceso a los bienes, pero no son duales en su funcionamiento. Las ciudades son justamente todo lo contrario a esto, ¿no? Entonces estos sueños de los muros, salvo que uno construye un sistema consistente como el del apartheid, ¿no? Te dejo entrar una zona y te excluyo de esta mientras no me sirva. Claro. Que yo me imagino que mejor si Posse pudiera hacerlo lo haría, pero no sabe que sí, no quizá puede, en el fondo no tiene los medios para hacerlo, sí, y no creo que lo pueda hacer, no tuvo... Es más, me parece que esto lo hizo en un momento en campaña electoral, sabiendo que iba a generar una noticia nacional, que se iba a instalar ahí como... Esto es algo que cierra también mucho en política, ¿no? Presentar soluciones fáciles para temas complejos. Porque pensar que la seguridad se resuelve con un muro de 250 metros es patético, pero vende eso en algún sentido, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos esto que habíamos comenzado a hablar en el comienzo, que es este proyecto del Programa de Naciones Unidas, en el cual, bueno, el abordaje de la seguridad pretende ser un poco más amplio, a largo plazo, con otra serie de medidas, ¿no? Sí, es un proyecto que lleva adelante la Secretaría de Seguridad Interior en el marco del programa de Nación Unida para el Desarrollo, y es una iniciativa que lo que busca es profundizar una manera de hacer política de seguridad. Por eso se eligieron tres ciudades medianas, no ciudades grandes. Se buscaron ciudades donde hubiera cierta coincidencia, bueno, bastante coincidencia en realidad, con la forma en que municipios y provincias están abordando las políticas de seguridad. Y se trata justamente de eso, de construir políticas de seguridad de una manera seria, ¿no? Si reconocemos que es un fenómeno complejo, que tiene raíces sociales, culturales y políticas muy definidas, muy específicas. Si sabemos que lo que hoy aparece como problema de fenómeno de seguridad es un problema que quizás hay que rastrearlo a 20 o 30 años atrás en lo que es su génesis. Bueno, las políticas deberían ser consistentes con eso. En general en nuestro país no lo han sido, empiezan a hacerlo ahora. Yo viajo bastante por otros trabajos, por otras provincias del país, y ya hay una tendencia que, al menos a reconocer que esto no se resuelve con soluciones mágicas, que no se resuelve con más de la misma policía, y creo que hay que hacer es otra cosa. Este proyecto justamente apunta a consolidar ese tipo de experiencias e iniciativas. En esta primera etapa, Enrique, ¿se va a abordar qué área del delito? Porque me imagino, bueno, decías, la temática es compleja, es muy amplia, ¿no? Y no hay una diferencia de calidad de delitos, no de alcance. ¿Qué es lo que se va a abordar en una primera instancia? Sí, lo que se priorizó en cada una de las tres ciudades fueron un delito, porque la idea era construir política alrededor, diría más que un delito, un fenómeno de seguridad, porque eso es más preciso que hablar de un delito del Código Penal, fue elegir un fenómeno de seguridad que fuese el más serio y con mayor incidencia en la ciudad y trabajar inicialmente sobre ese. El que se eligió en Santa Fe tiene que ver con la violencia intensamente letal, o sea que son los que en la jerga penal se llaman los homicidios, ¿no? Porque Santa Fe tiene la tasa de homicidios más alta del país para ciudades medianas. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene ya marcando desde hace más de 10 años, pero un fenómeno que no, parece que no ha sido atendido hasta que bueno, llega a estos niveles críticos, ¿no? Entonces, en Santa Fe es el foco de la intervención es la violencia letal o altamente lesiva. ¿De qué manera se aborda esto? Lo que se hace, en un sentido yo les diría que es innovador para la seguridad, pero es tradicional en lo que es la construcción de la política pública. Básicamente tiene que ver con tener un diagnóstico muy preciso del fenómeno y de las condiciones del fenómeno, ¿no? Porque uno puede decir, el homicidio a lo mejor tiene que ver con inequidad, tiene que ver con variables culturales, educativas, pero bueno, la pregunta es ¿por qué Santa Fe y no en Rosario? ¿Por qué de esa manera y no de otra? ¿Por qué en algunos barrios sí y no en otros? Entonces, una buena política pública de cualquier, sobre cualquier cuestión, ¿no? Se hace primero con un diagnóstico bueno y específico. Esto, marquémoslo también, en la mayoría de las provincias en Argentina, le diría que salvo Buenos Aires, luego de la gestión de Arlañán, no hay construcción de información válida, fiable, sobre la cuestión de la seguridad. En general, no hay nada. No hay. La gestión actual provincial y la municipal de Santa Fe, yo quiero marcarlo porque es bien interesante lo que está haciendo la ciudad de Santa Fe, sí están muy preocupados en la producción de información de seguridad en general, digo, más allá de este proyecto, ¿no? Pero claro, es producir información sobre un fenómeno social no es algo que se haga de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la primera etapa tuvo que ver con comenzar un diagnóstico que básicamente hoy ese primero está terminado, que era conocer el perfil del fenómeno, de las personas involucradas en el mismo, quiénes son las víctimas y victimarios, y particularmente lo que nos interesaba en el caso de Santa Fe, dado que esta violencia tiene un fuerte anclaje territorial, era ver en qué lugares aparecía con mayor intensidad. Y esto hay que marcarlo, porque hay una imagen que creo que en los medios se reproduce bastante irresponsablemente, de que Santa Fe es una ciudad insegura. Sí, es cierto, tiene la tasa de homicidios más alta del país, pero buena parte de la ciudad de Santa Fe es una ciudad muy segura, en términos de homicidios, ¿no? O de violencia con armas, donde no hay hechos de esta naturaleza, ¿no? Los hechos se concentran en sectores específicos de la ciudad, que tienen tasas, uno podría decir, casi mexicanas o colombianas, cuando considera la tasa de ese barrio nada más, ¿no? Esos son los barrios con los cuales se está trabajando. Sí, no se tomaron todos, porque el otro aspecto del diagnóstico se focalizó en empezar a ver cuáles serían las iniciativas públicas, las instituciones, las políticas públicas que deberían movilizarse. Y lo que fuimos haciendo conjuntamente con municipio, provincia y nación fue conformar un equipo interinstitucional, municipal, provincial y nacional, que convocó justamente a estas áreas de gobierno. Entonces, un equipo que en el cual participan por la provincia desarrollo social, educación, cultura, justicia y seguridad. O sea, no está seguridad solo, fíjense que... Sí, es integral. Es integral. Y en principio, aparte del municipio de Santa Fe, la Secretaría de Gobierno, que de alguna manera es la que coordina las demás áreas, y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Y la segunda parte, el segundo momento de este trabajo fue ir identificando los programas, las iniciativas, las políticas que pueden movilizarse para abordar el fenómeno. Ahora entramos ya en una etapa que va a concluir en un mes y medio o dos, que es empezar a analizar la especificidad del fenómeno en los cuatro barrios elegidos. Y luego tomar medidas como las que estás... Luego lo que viene, digo, por eso digo que es casi, les diría, un innovador en seguridad, pero una forma clásica de hacer política pública. Luego lo que viene es una etapa breve también, porque tenemos plazos bien cortos para hacer esto. Viene una etapa de diseño de las intervenciones, la implementación de las intervenciones, y el proyecto es un proyecto de 2 años, dejando instalado un modelo de evaluación de lo que se realizó para que sea hecho por universidades nacionales, o sea, una evaluación externa de lo realizado. A lo que aspira este modelo, obviamente, no es que va a resolver el tema de la seguridad, ni que va a resolver el tema de los homicidios. Sí tenemos, obviamente, la expectativa de que una implementación bien realizada y con recursos va a reducir y va a mostrar que se pueden reducir los homicidios de una manera abordada de manera integral, seria, trabajando sobre las condiciones que producen violencia, ¿no? Pero lo que busca es dejar sí instalada en los municipios y provincias participantes una manera de hacer política de seguridad que consolide lo que estas provincias y municipios y la nación ya vienen haciendo en este sentido. Lo que hace Naciones Unidas, además, bueno, este proyecto incluye recursos humanos, de fondos... Sí, es un programa, cuando digo es un programa que lleva adelante la Secretaría de Seguridad Interior en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo no sé si ustedes saben cómo, digamos, Naciones Unidas tiene un método de financiación bastante curioso, porque hay una creencia de que Naciones Unidas te financia o financia un proyecto. En realidad, se financia con aportes que hace el gobierno nacional, la Cancillería, el Estado Nacional, a el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que Naciones Unidas destina a este proyecto. O sea que el dinero en el presupuesto completo del proyecto, para lo que es la contratación de equipos técnicos, la realización de evaluaciones, que es el equipo que hace el trabajo en el marco de Naciones Unidas, el nacional, es un presupuesto del Estado Nacional. Y luego provincias y municipios colaboran en lo que es la conformación de los equipos, en la dedicación de su personal, la movilización de recursos, etcétera. Lo que le da el programa de Naciones Unidas a este tipo de proyectos es un marco, primero, de estabilidad, porque el presupuesto del proyecto está asignado a este programa, y pase lo que pase en términos de vaivenes económicos o políticos, hay garantía de que el proyecto se lleva adelante. La otra cosa interesante que es el programa de Naciones Unidas, creo que es neutralidad político-partidaria. Fíjense que adrede, en el marco de este proyecto, la Secretaría de Seguridad Interior eligió 3 provincias y 3 municipios de signo político diferente, diverso, ¿no? Que fue incluso diverso a nivel municipio-provincia. Claro. Porque era uno de los desafíos que se quería plantear. A ver, ¿se puede construir política pública incluso cuando no hay coincidencia político-partidaria en las autoridades municipales y provinciales? La otra cosa interesante de Naciones, que le da el programa de Naciones Unidas, es garantiza una posterior replicabilidad del proyecto, no solo a otras ciudades y provincias en Argentina, sino a América Latina en su conjunto. Sí, la idea es que quede, digamos, un proyecto de seguridad a largo plazo, independientemente de los gobiernos de turno. Exactamente, ¿no? esa es la idea. Y además, mire, le digo, así como están estos gestos propios del apartheid de sudafricano que lleva adelante POSE, también uno puede ver que hay en los últimos años se ha dado un giro en lo que es la retórica respecto de la seguridad. Un giro en los políticos, en la política, por ahí no en la opinión representada en los medios, pero sí un giro en la política, que es reconocerlo ya que es un fenómeno complejo, reconocer que trae problemas serios de gobernabilidad, que se puede caer un intendente por un problema de seguridad, aunque aparentemente no es entre comillas su responsabilidad. Uh-huh. Y fíjense que incluso, digamos, políticos de línea más conservador o de derecha no hablan ya de mano dura, hablan de urbanización, digamos, están pensando el fenómeno, al menos en la retórica, insisto, en otra clave. Después sabemos que lo que termina pasando es que el recurso más fácil y más accesible es la saturación policial, digamos, algo que sabemos que es. Sí, un muro y más policías azules, claro, da una sensación de seguridad, sí. Pero digo, esto en Argentina, los que trabajamos en esto, coincidimos en notar un cambio, insisto, en la retórica de las políticas, ¿no? Uh-huh. Hoy ya es más infrecuente escuchar las propuestas de mano dura que hacían Rukauf, Rico. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Compañía. No, si uno mire, sí, los expertos que han girado alrededor del PRO, ¿no? El hoy diputado Bursaco. Tiene un discurso bastante de derecha razonable, digamos, en lo que es seguridad, ¿no? Sí, ¿no? estamos lejos de eso, ¿verdad? De hecho, cuando salió estos arrebatos de los pedidos de pena de muerte de los personajes públicos, ¿no? Uh-huh. Los políticos, no tengo un político que haya avalado, por lo menos públicamente, ¿no? Estas ideas, así que sí, es verdad lo que decía. Y este proyecto lo que busca, de alguna manera, cuando la Secretaría de Seguridad Interior lo empieza a diseñar, nos convoca gente, estamos trabajando, digamos, el equipo lo conformamos todos expertos de universidades en el proyecto PNUD. Justamente era eso, hay que aprovechar este espacio que se abre en términos de la retórica de las políticas de seguridad para poder consolidarla haciendo intervenciones concretas. Uh-huh. Y de ahí la selección de qué provincias, qué ciudades y qué fenómenos. Muy bien, Enrique, ha sido un gusto conocer este proyecto y vamos a comunicarnos seguramente más adelante cuando continúe en marcha y se profundice más para ver las medidas y ver cómo está yendo el impacto y cómo afecta esto a la gente, ¿no? Sí, por favor, con todo gusto, porque bueno, el rol de los medios en transmitir este tipo de iniciativas, llevar un poco de cordura respecto a la cuestión de seguridad es esencial realmente. Buenísimo, Enrique, te dejamos un abrazo. Bueno, gracias, Juan Manuel. Hasta luego, buen día. Estamos hablando con Enrique Fon, coordinador de este proyecto del PNUD. Decíamos que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que está llevando adelante la Secretaría de Seguridad de la Nación y se aplica a partir de las instancias municipales y provinciales, por lo pronto en tres ciudades: Resistencia, Neuquén y en Santa Fe Capital, donde ya está en marcha este proyecto que es para diseñar políticas de prevención del delito en las ciudades.